exclusivo de UniversoVallenato.com. Un beso para Zuleta y otro para Villasaur. Que aquí está la unión perfecta. Con motivo y con razón, que yo me llevo a Chinú metido en el corazón. Hace tiempo no venía hombre a cantar al Chinú. Yo aquí me siento contento, me lleno de requisitos. Yo aquí me siento contento, me lleno de requisitos. Es el pueblo más bonito de todo el departamento. Y a pesar de tanto tiempo, ahí la gente sigue firme. Esta tierra ha sido bendita, aquí nacen los mejores. Esta tierra ha sido bendita, aquí nacen los mejores. Las mujeres son bonitas y los hombres trabajadores. Tengo un corazón de cantante para brindárselo al Chinú. Lo digo de corazón, aquí está la gente mía. Lo digo de corazón, aquí está la gente mía. Vine con Diomedes Díaz y hoy vuelvo con Villazón. Y en esta bonita fiesta, yo lo digo con razón, aquí está la unión perfecta, que Zuleta y Villa son. Y yo toco el acordeón, pa' acompañarle su canto, y yo que lo quiero tanto, mi cantante y compañero, juro por el Dios del cielo, que yo soy villazonista, y en esta tierra bendita, lo digo con gratitud, yo tengo la juventud, y Villazón el talento, yo me siento muy contento, y atención a este detalle, que se sepa en todas las calles, y digo con gratitud, hoy tocando aquí en Chinú, me siento como en el valle. Y hoy con previa aquí en Chinú, que quiere la Villazón. Yo digo con gratitud, yo soy un hombre sincero, yo soy el acordeonero que más quieren en Chinú. Seguimos. canción perfecta, me tocando en Chinú. Me lleno de requisitos y digo con gratitud que San Rafael bendito siempre bendiga a Chinú. Soy su amigo y no le fallo, soy un hombre competente, soy su amigo y no le fallo, soy un hombre competente, ayer toqué con Silvestre, ay perdónenme, tocayo. Hay cosas que se acumulan y se revientan a veces. Lo digo de corazón, yo soy un hombre sincero, es del hombre caballero fallar y pedir perdón. Hay de tanto pedir perdón, es cosa y que da molestia. Yo a nadie le causo daño, yo me llamo Iván Zuleta. Dios quiera la unión perfecta, perdure por muchos años. Gente como está, pero eso puede cambiar. Pongo al pueblo de testigo y lo digo con razón. Silvestre quiere conmigo y yo quiero con Villazón. Delante de todos ustedes, delante de todos ustedes, les canto porque los quiero. Hombre, vaya con Silvestre. Un acordeonero. Son palabras del cantante. Digo lo que puede ser un acordeón menos importante. Hay compadre como usted. Los hombres y las mujeres lo exigirán con razón. Y la gente lo que quiere es verme con Villazón. Y si yo digo que no, porque yo soy el cantante. Tengo un sentimiento justo y es cosa que se respeta. En cualquier parte del mundo, yo me llamo Iván Zuleta. Oye, no le pares bola, que esto es verso. Estos son versos. Con toda mi humildad, me llamo Iván Villazón. No tengo cómo pagar a los hombres y las mujeres. Hay otros que tocan más, pero a mí es al que me quiere. Su camino, a Dios que le vaya bien. Lo digo con gratitud, en una forma bonita, soy nacido en Urumita y hoy soy hijo de Quindú. Le canto con gratitud, esto le vengo a expresar, aquí estamos en Quindú. Pero aquí no toca más. ¡Exclusivo!